cosa desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. La realidad nos convoca y moviliza. La cuadrilla, documental y testimonial. Un programa del movimiento de documentalistas. Porque no hay mirada sin acción. Ya estamos terminando el año. Saludos, mi nombre es Alejo Araujo. Nacho en los controles, el gran operador técnico de La Colectiva. Estamos en La Colectiva, sí, la radio en FM 102.5. El teléfono para comunicarse es 4958-1037. Nos puede escuchar por web en todo el mundo. Aunque estés en Australia con el eclipse, te digo, hoy es un día que estamos enfrentando no solo el cosmos, sino el karma. El cosmos consigue el karma con K, claro, porque es martes 13 también. Martes 13 y eclipse total de sol en Australia. Vimos unos fragmentos por la televisión. Se oscureció durante 2 minutos todo el Pacífico. Y bueno, ya empezó. El año maya ya. El calendario maya ya empezó a circular. El alineamiento de la Tierra, la Luna y el Sol. Así que estamos acá en La Colectiva, abancándonos las con La Cuadrilla, el programa del Movimiento de Documentalistas. Y hoy tenemos un programa dedicado exclusivamente a las televisoras comunitarias y a un festival que van a realizar este jueves 15 a las 17 horas en Suipacha 765, en Suipacha y Córdoba, frente al AFCA, el ente administrador federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. Y nos acompaña alguien que nos debía una visita, Nacho, te cuento. ¿Te acordás aquel día que no llegó una invitada? Era ella, Jimena González. ¿Cómo estás, Jimena? Bien. Sí, hablaba ahí. Así era. Bien, gracias por la invitación. Bueno, Jimena es de Movimiento TV. Ahora vamos a escuchar un temita musical y después vamos a hablar con ella. En este caso no vino invitada por su película Mal del Viento, sino porque es integrante de Movimiento TV. Así que ahora te vamos a escribir un poquito de preguntas, Jimena. Dale. Para que nos cuentes de qué va a ir lo del jueves y de qué va también en Movimiento TV. Así que vamos a escuchar el primer tema musical, que es Sumo con No Acabes, de su disco Divididos por la Felicidad, dedicado a Jay Vision. Thank you. Ahora en La Cuadrilla, la entrevista. Muy bien, ahí estamos escuchando entonces al gran Luca Prodan con su grupo Sumo y No Acabes de su disco Video por la Felicidad, un reggae. Y bueno, como les había presentado antes, estamos con Jimena González, nuestra compañera de estudio. ¿Cómo estás, Jimena? Bien, entonces, muy bien. Bueno, por un lado, Jimena es realizadora documental. Ximena. Ximena, es verdad. Ximena, pues con X. Ximena González, las dos veces con Z, y con acento, esto, y tilde, mejor dicho. Por un lado, hace un par de semanas habíamos hablado porque tu película participó del 14º Festival Nacional de Cine y Documental que se realizó en Rosario. Sí. Y ganó el premio a Mejor Documental de Derechos Humanos y se había pasado en El Rojas en el ciclo que hicimos con todas las películas que habían tenido alguna mención al premio en el festival. Sí. Y habíamos hablado por teléfono y también iban a pasar tu película el festizado pasado en el Gaumont. En la muestra DOCA. En la muestra sí. DOCA. Pero, como son las cosas, ¿no? Esta semana el tema de nuestro programa era las televisoras comunitarias y sobre todo a dar un apoyo, una difusión al festival que se está por organizar este jueves 15 a las 17 horas en Supacha 765, Supacha y Córdoba frente al AFCA, que es el festival por la legalización de los medios comunitarios y vos estás en la televisora en Movimiento TV. Sí. ¿Y el Movimiento TV qué es? Bueno, el Movimiento TV es una televisora comunitaria que forma parte del Movimiento Popular La Dignidad. Somos un colectivo que nos estamos formando. Yo estoy en la tele desde febrero. Uh-huh. La tele viene funcionando, bueno, ya hace un par de años. Nos estamos todo el tiempo como rearmando y repreguntando como colectivo qué es la comunicación popular, sí, y qué es la televisión popular, y mientras nos vamos preguntando eso vamos produciendo y haciendo televisión popular. Ahora nosotros estamos en plena transición porque por un lado nosotros transmitimos desde Villa Soldati. Sí. Tenemos la antena en Villa Soldati, es una tele de baja frecuencia. Claro, pero yo fui a unos, tienen las islas ahí en Palermo. Tal cual, sí. Estamos ahí como, claro, tenemos como dos sedes. Por un lado transmitimos desde Villa Soldati y hasta ahora estábamos produciendo la isla de edición, como la central. Claro. Estaba en un espacio recuperado en Palermo, sí, en sí. Bonplan 1660, que es un espacio que funciona un mercado, sí, artesanal, mercado en cooperativa y otros espacios culturales. Entonces ahora estamos como en plena transición de tratar de trasladar todo hacia Soldati para poder empezar a transmitir en vivo también, sí, que es algo que todavía no estamos haciendo, estamos transmitiendo. ¿Y ahí tiene la antena? La antena está en Villa Soldati. O sea, va por aire. La sí, televisión. Y ahora lo que estamos peleando junto a otras, nosotros como en Movimiento TV formamos parte de un espacio más grande, que es el espacio abierto de televisoras populares, alternativas y comunitarias. Uh-huh. Y en ese espacio estamos agrupados con otras teles comunitarias de acá de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, como Barricada TV, TVPTS, Faro, Canal 4 de Ariel Maxi, Avellaneda. Uh-huh. Y estamos agrupadas, en realidad nos empezamos a agrupar ya el año pasado, en función de ciertas posibilidades que planteaba la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, uh-huh, donde se planteaba que el 33% del espectro radioeléctrico tenía que ser destinado a los medios sin fines de lucro. Nosotros, como televisoras comunitarias, formamos parte de esa porción, digamos, de ese 33%, pero es algo que no se está haciendo efectivo, digamos, es como una cosa más de la ley que está... Claro. Sin hacerse efectiva. Sí, es lo último que también es como el último lejón del tarro. Exactamente, ¿no? Sí, es como siempre se habla mucho en relación a la ley, especialmente ahora, estos últimos tiempos, con el tema de la desinversión, sí, del 7D, sí, de la desinversión de Clarín, de la pluralidad de voces y todas esas cuestiones, y sin embargo nosotros creemos que no hay pluralidad de voces si nosotros no tenemos la posibilidad de tener una licencia, de acceder a las licencias. Incluso las licencias para estas televisoras, aunque pudieras acceder, o sea, aunque digas tenías que necesitabas mucho dinero. Sí, en realidad el problema viene como de hace bastante tiempo. En un primer momento se lanzaron concursos, hace un año y medio más o menos, se lanzaron concursos para televisoras sin fines de lucro para baja potencia, que es donde nosotros entraríamos. Claro. Y para acceder, solo para acceder a esos concursos había que comprar unos pliegos, claro, que tenían el valor de los pliegos solo para acceder al concurso. Claro. Iba de 40.000 a 140.000 pesos. Delirio. Que era algo completamente irrisorio, sí, en relación a la realidad de las televisoras, de los medios comunitarios. esos concursos fracasaron rotundamente porque nadie pudo presentarse claro. a concursar. Y el que se presentaba era sospechoso. Tal cual, qué medio. Sin ¿no? fines de lucro puede tener 40.000 pesos en el bolsillo. El problema es uno de los problemas de la ley que estamos ahora tratando de plantear y de modificar ese artículo que lo plantea, es que dentro de ese 33% que corresponde a los sin fines de lucro, por un lado estamos nosotros que somos las televisoras comunitarias, pero también son sin fines de lucro grandes fundaciones, ¿no? Claro. Un sindicato, la AFA, es o un Conex, quizás, o no sé. Tal no sé cual, si el, es, pero, digo, podría ser. Podría hacerlo. Entonces, nosotros lo que pedimos es que dentro de ese 33% que es destinado a los sin fines de lucro, que haya concursos específicos para las televisoras comunitarias, claro. que no son, si bien somos sin fines de lucro, pero no somos lo mismo que claro. una gran ONG o claro. una fundación. Claro. Y esto es algo que desde que se aprobó la ley, que nosotros venimos pidiendo porque se cumpla ese 33% para los medios sin fines de lucro, cuando aparecieron estos concursos, nosotros, bueno, que fracasaron, no se pudo presentar nadie, y nosotros sobre esos requisitos que se plantearon en los concursos, nosotros planteamos determinadas modificaciones para poder acceder finalmente al concurso de las licencias. Ah, ¿ustedes esto se plantea en AFCA? Sí, sí, sí. ¿Tuvieron alguna reunión que nosotros nos venimos movilizando hacia el AFCA desde que estaba Mariotto. Sí, me acuerdo. Bueno, luego de Mariotto dejó la presidencia y asumió Santiago Aragón. Sí, y fue bajo perfil, digamos. Sí. Ahora como que uno piensa en el cambio, o sea, como Sabatella es como el que tal terminaron cual. Encontrando ahí. Sí, entre Mariotto y Sabatella estuvo claro. Aragón, que era como claro. el que más bajo perfil tenía. Y bueno, y Aragón hace 2 meses, bueno, se fue, o 1 mes y medio, sí, sí. y asumió Sabatella. Ahora, nosotros desde que está Mariotto, sí. nos venimos movilizando al AFCA para tener reuniones, para trabajar sobre estos concursos, para pedir las modificaciones a esos sí. concursos, ¿se para logró poder acceder? ¿Una reunión o algo? Nos reunimos en algunas oportunidades, nos reunimos con Mariotto, yo en ese momento todavía no estaba en Movimiento TV, pero hubo reuniones. Luego, cuando asumió Aragón, ahí yo ya formaba parte de la tele, en cuanto asumió, nos recibió muy amablemente en su oficina, con café con leche, medias lunas, hablamos. ¿Ustedes fueron como el como movimiento el espacio, no, o el espacio? Fuimos como el espacio abierto, bien. Que digamos, esta lucha, más allá de las características específicas no, de cada televisora, fuerzas, claro. tal cual, como estamos ahí tratando de conseguir esos, en realidad que no serían solo para nosotros, sino lo que planteamos son concursos sí. Que sean específicos para televisoras comunitarias y que puedan concursar bueno, también otras teles. Lo de concursos es que tenés que presentar una propuesta, digamos, de programación. Sí, hay como sí, hay varios requisitos o para sea, digo, participar te de los concursos. Un concurso suena a que algunos ganan y otros pierden, digamos, algunos podrían entrar y otros no debería, en realidad claro. no debería. Vos, si te presentás al concurso y cumplís con los requisitos que sí. por un lado son de contenido y por el otro sí. lado son técnicos claro, digo, y más administrativos. Allá del, que era, había una para comprar un pliego había perdón, sí. una necesidad económica. Sí. Después, ¿cuáles son los bueno, requisitos? Te cuento más o menos qué era lo que nosotros planteábamos como claro. modificatoria. Claro. Había un montón de requisitos administrativos en los que, por ejemplo, toda la documentación que uno tenía que presentar tenía que estar certificada por escribano, ¿no? Que eso hacía... Tal cual, parece como una cosa muy tonta, pero para una asociación sin fin de lucro, para un medio comunitario, implicaba todo una inversión que era un delirio. Por otro lado, no se contemplaba en esos concursos la figura del voluntariado, ¿no? El trabajo voluntario, que es como nos mantenemos la mayoría de los medios comunitarios. Claro. Entonces había que declarar empleados, convertirse como tener empleado en relación de dependencia, claro, algo... que no tenía nada que ver con nuestra realidad. No, que ya aparte choca directamente con la idea, con el concepto. Digamos. Tal cual. Es que eso era como lo que estaba en la base del problema. Que esos concursos no entendían que era una televisora comunitaria. Entonces, bueno, nosotros presentamos, incluso hubo todo un trabajo con abogados, con contadores, para establecer modificaciones concretas a esos concursos. Tuvimos algunas reuniones con el departamento legal del AFCA, discutimos esas modificaciones, pero llegó un momento en el que, esto ya en la presidencia de Santiago Aragón, sí. llegó un momento en el que el presidente del AFCA, que es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es quien regula las licencias sí. y demás, no nos atendió nunca más. Ah, Pedimos numerosas reuniones. Ni siquiera un segundo. Primero empezaron a atendernos asesores que, lógico, en definitiva, sí, no tenían ninguna que nunca te dicen, potestad. Tengo que consultar. Tal cual, era lo único que nos pasaba. Y así nos reunimos. En un momento también uno se empieza a cansar, digamos, de seguir yendo a reuniones y que vayan apareciendo gentes distintas, claro, cada vez y no, que sí, ninguna de una respuesta. No, suena a la, al respuesta, típico caso de que desde la burocracia agotar, digamos, agotar hasta que uno se agote, digamos, y que terminás o en la legalidad, digamos, supuesta ilegalidad, digamos, de no... Es que ahora en realidad estamos como legales. Claro. No estamos ni dentro ni fuera, ni, claro, digamos. Alegales. Estamos alegales. Pará, hagamos una pausa. Vamos a escuchar el temita musical, así después seguimos charlando con Jimena. En este caso era Onda Vaga con Como Que No, de su disco Fuerte y Caliente. Y seguimos charlando acá con Jimena González. Jimena. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita, ay, se van pa' la placita. Beben y fuman paco, después oyen reggaetón. Porque esperan que en el cielo esté el amor que no le diste vos. ¿Cómo que no? Mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas. Entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día. Aunque una noche sin luna se pierdan su encendedor. Porque tienen mucho cielo y mucho más. Me gusta este lugar. Que no, como que no. Mírate, míralo. Ahora en La Cuadrilla, la entrevista. Estamos escuchando a la gente de Onda Vaga con su tema Parque para, bueno, tomar, hacer una pausita acá con Jimena, dejarla respirar. No le ofrecimos ni un mate. Ahora en la tanda le ofrecemos un mate que nos va a hacer los ricos mates que hace Nacho. ¿Sabes lo que es Nacho? Sí, no, vale. Yo no sé si hace mejores mates que Operación, no sé, pero las dos cosas las hace muy bien. Estábamos hablando fuera del aire con Jimena, que para retomar y no irnos hacia la actualidad, que después lo vamos a dejar para el segundo bloque del programa, es pensando en lo que fue digamos, toda la previa a la sanción de la ley de medios en el Congreso, hubo toda una serie de foros y encuentros en las distintas provincias y todo. O sea, la construcción de la ley de medios pareció muy democrática realmente, y la participación de los distintos actores de las comunicaciones en todo el país existió, realmente existió. Después, bueno, sí, los vericuetos obviamente políticos y legales después terminan transformando las cosas de otro modo, y la realidad y la burocracia del Estado terminan degenerando muchas cosas. Como por ejemplo que hablábamos recién, que un pliego sale configurando una televisora comunitaria como alguien que puede tener empleados o que no puede tener trabajo solidario o trabajo militante o voluntario, para ponerlo en palabras de lo que sería realmente. Entonces es como que hay, en la ley está expresado como el espíritu de una televisora comunitaria, pero después en la aplicación está donde está, digamos, el engaña pichanga, para decirle. Tal cual, en lo que te contaba antes es que en realidad dentro de la ley de servicio de comunicación audiovisual, en uno de los artículos se define, hay una caracterización de lo que sería una televisora comunitaria, que es bastante parecido a lo que nosotros creemos que es, pero sin embargo, en el artículo en el que se plantea el 33% para... Ese 33%, en realidad la partición de todo el espectro es un 33% para los medios estatales, un 33% para el sector privado y un 33% para los sin fines de lucro. Entonces, en ese 33%... ¿Y el 1% que queda? ¿Quién lo tendrá? ¿Quién lo tendrá ese 1%? Esa sería otra pelea, ir a buscar ese 1%. Por el 1%. Y en ese 33%, que es para los sin fines de lucro, no estamos definidos, digamos. Esa definición que se plantea en otro artículo de que es un medio comunitario no se retoma, claro, luego cuando se plantea ese 33% para los sin fines de lucro. Entonces ahí también se genera como esa especie de laguna en el que en los sin fines de lucro estamos mezclados todos, las fundaciones, las ONG, claro, los sindicatos, los medios comunitarios. Entonces después cuando sale el concurso no prevé, claro, las realidades de las televisoras comunitarias. Por eso en ese momento nosotros primero, esos concursos que tenían esos valores entre 40 y 140 mil pesos, luego salen otros concursos que no tenían un valor adjudicado, no se sabía cuánto iban a salir, y sobre eso nosotros empezamos a trabajar, como te decía antes, a modificación de esos requisitos de esos concursos. Que ahí donde estaba el tema del trabajo voluntario. Tal cual, porque nosotros también entendíamos que esos concursos aparecían por una deficiencia en la caracterización que hacía el AFCA de lo que eran los medios comunitarios. También pensemos que el AFCA debe estar formado por gente que viene del Confer, un aparato totalmente inservible, ¿no? Antes sí, eso dicen ellos también. Claro. La cuestión. No, es que verdad, cuando uno entra a trabajar con el Estado se da cuenta de un montón de cosas que es, bueno, eso, un empleado, un aparato estatal que está totalmente inoperante hace muchos años, no cuesta ponerlo de vuelta. Es que, bueno, en ese momento nosotros lo que planteamos fue esto, bueno, acerquémonos a dialogar para hacerles conocer cuál es la realidad nuestra, la realidad de los medios comunitarios, ¿no? Y entonces poder llegar a ese acuerdo, que esos concursos nos contemplen. Y bueno, en todo este tiempo que llevamos un año y medio, digamos, de intento de diálogo, hubo momentos en los que parecía que ese diálogo se lograba, en estas reuniones que te decía que tuvimos con el Departamento Técnico y Legal. Pero terminaron ustedes de conceptualizar una sí, digamos, sí, una nosotros serie armamos de sí, tal cual, nosotros teníamos armado unas bases del concurso en base al concurso del AFCA, que contemplaba con modificaciones a 22 artículos de ese concurso, donde estaban contemplados. ¿22 de cuánto? Ah, me mataste, como 60, bastante. 50. Bueno, un 30% de por lo menos de modificaciones. Sí, muchos igual eran como las modificaciones, eran las mismas, como por ejemplo obviar los sellados, ¿no? Claro. La certificación de escribano, que era claro, algo que para nosotros nos implicaba un montón de costo, y otras cosas mucho más estructurales y sustanciales como el trabajo voluntario y demás. Entonces nosotros, digamos, planteamos un trabajo concreto y unos concursos concretos, sí, en los cuales podíamos participar, y que además no eran un delirio, digamos, una abstracción nuestra, sino que tenían como base el concurso del AFCA. Y bueno, sobre esto fue que en un momento dejaron de recibirnos, claro, y lo que nosotros entendemos de esto es que no hay una dificultad técnica para que salgan esos concursos, sino que no hay una voluntad política, claro, de que salgan esos concursos y que nosotros podamos tener esas licencias. Ahora vamos, tenemos que hacer la tanda, pero después vamos a hablar justamente sobre eso. ¿Por qué el AFCA no está accionando en esto? Si tiene que ver con la lentitud estatal, si tiene que ver con realmente que no hay decisión política, o bueno, o con qué. Pero vamos a la tanda. Sí, ¿no? Sí, tanda. Bien, tanda. Entonces, Nacho, tanda, volvemos a ver en la cuadrilla. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 1, 2.

Ahora en La Cuadrilla, la entrevista. Vuelta al aire en La Cuadrilla. Estamos al aire ya, ¿no, Nacho? Sí, porque yo no vi la luz prendida y necesito la luz, como Víctor Sueiro, ¿viste? Al final necesito la luz. Así que ya estamos en comunicación. Vamos a sumar, estamos, como les recuerdo, estamos con Ximena González de Movimiento TV. Y también vamos a sumar ahora telefónicamente a Fernando de Faro TV. ¿Me estás escuchando ya, Fernando? Te habla Alejo Araujo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Todo bien? Gracias por atendernos. Sé que te sacamos una clase. Espero que no desapruebes por nosotros. No, tranquilo. Bueno, estábamos hablando, no sé si ya conocés a Ximena, sí, seguro. Sí, la tenés. Sí, nos vimos a la mañana. Ah, bueno. Bueno, me da como, viste, La Cuadrilla une a los compañeros de las televisoras comunitarias. Bueno, y justo, bueno, estábamos hablando, todo el primer bloque estuvimos hablando con ella de bueno, un poco el camino que están haciendo las televisoras, bueno, el espacio abierto de televisoras alternativas populares y comunitarias para lograr unos concursos que se adecúen a las realidades de las televisoras comunitarias. Ahora estamos sí. Un poco en el momento en que quizás con vos podemos aprovechar para que nos charles mínimamente de qué estás trabajando para que la gente sepa Faro TV. Y bueno, cómo encaran lo que va a ser el Festival por la Legalización de los Medios Comunitarios este jueves 15 a las 17 horas ahí en Suipacha 765, ¿te parece? Sí, está bien. Bueno, Confaro es una televisora que existe hace ya 3 años, digamos, está funcionando en la Mutual Sentimiento, al lado de la estación de Federico Lacroce, ahí en el barrio de Chacarita. Tenemos más o menos alrededor de 14 programas ahora, y bueno, ahora estamos en una etapa donde se está impulsando el tema de los talleres. Nosotros todos los años finalizamos el ciclo, digamos, con talleres de guión, cámara, edición. Uh-huh. La idea es que a futuro esos talleres se conviertan en una pequeña escuelita donde la gente pueda, bueno, aprender la teoría desde ahí y salir a hacer las prácticas en los programas nuevos o que tengan ganas de hacer. De hecho, hay compañeros de Movimiento que están participando como talleristas. Claro. En los talleres, y bueno, es desde ahí. Ahora se está reestructurando el noticiero, eso más que nada con lo que tiene que ver con Faro. Sí. Con muchas expectativas ahora con el tema de jueves, creo que tratamos de poner toda la energía ahí para que venga la gente, para que se escuche el grito desde todas las televisoras. Y bueno, seguramente han hablado con Ximena el tema de la reunión de hoy, cómo fue en el ASCA. Estábamos por encararla esa, no, todavía no la charlamos. Si querés contarnos algo de eso. Bueno, básicamente no mucho para contar, porque es más de lo mismo de lo que venimos transitando en este último tiempo. Nos escuchan, toman notas, apuntes. Está bien, tengamos en cuenta que esta gestión de Sabatella es nueva también. Sí. Pero bueno, ya vivimos varias gestiones nuevas, o sea, estuvimos con Mariotto, con Aragón, o sea que, sí, que hace bastante que venimos en el AFCA. Sí, yo le decía antes un poco a Ximena que claro, teniendo el primero que es un ente nuevo, lo que tendría que tener un ente nuevo como bueno es que no está tan burocratizado, pero al mismo tiempo arrastra, me parece, el fantasma del Confer, ¿no? Y básicamente sí, en algún punto creo que sí, no hay, o sea, es como que si no hubiese comunicación entre ellos, es claro, como arrancar cada vez que hay una gestión nueva, es arrancar de cero, explicarles quiénes claro, somos, qué venimos haciendo. Y bueno, nosotros estamos aparte fuertes cambia el ahí. Presidente nada más. Sí. Sí, no, pero como que si no se hablaran entre ellos, de repente. Y bueno, estamos fuertes con lo del jueves, así que por ahí yo estamos. Yo creo que tendríamos que armar una televisora AFCA para que ellos vean su propia televisora y se enteren de lo que pasa ahí adentro, ¿no? Eso podemos hacer con el 1% que sobra después del 33. El 1% es para AFCA, que se haga su televisora y que se comuniquen entre ellos. No estaría mal, ¿no? Che, contanos el jueves, bueno, la idea es tomarlo como un grito de que estamos presentes y también va a haber, bueno, espectáculos culturales, unas bandas. Mirá, sí, una de las actividades que organizamos desde Faro este año fue la primera convención de circo en San Fernando, en una isla, y bueno, van a haber artistas que estuvieron en esa convención, que apoyan las televisoras comunitarias, que piensan en tener programas en las televisoras comunitarias, y bueno, van a venir a dar su apoyo desde el teatro, desde el circo, desde la música. Y bueno, que empezar a hablar de las televisoras comunitarias, que es la esencia de la ley, que es de lo que no se habla. Hoy todo lo que es con respecto a la ley gira en torno al 7D y las televisoras comunitarias no se habla, que es lo que más se debería hablar. Claro, que justamente la... Primero, aparte sería bastante sencillo de resolver, ¿no? De algún modo, porque no están exigiendo ni grandes cantidades de dinero, ni grandes cantidades de cosa operativa, ni siquiera están exigiendo ni equipos, por lo menos en esta etapa, están exigiendo simplemente el reconocimiento y el espacio. Exactamente, o sea, lo que estamos pidiendo es una licencia de baja potencia, que eso nos daría la legalidad que necesitamos para estar también tranquilos y no pensar que en algún momento puedan venir a decomisarnos los equipos. Eso es un fantasma latente, ¿no, Fernando? Tal cual. Esa es la verdad, ¿no? Que es un fantasma latente, digamos, ¿no? Es que, sí, sí. Claro. Bueno, Fer, no sé si tenés algo más para comentarnos, así te dejamos volver a tu clase. Gracias, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la comunicación y bueno, invitar a toda la audiencia que asista el jueves a partir de las 17 horas ahí en Córdoba y Suipacha en la puerta del AFCA. Dale, buenísimo. Sí, ahora vamos a terminar, después lo ponemos nosotros también en nuestro Facebook y todo, le estamos dando difusión. Y sí, la idea es que se acerque la mayor cantidad de gente. Bueno, abrazo para todos los compañeros de Faro TV entonces, y para vos, Fernando. Y bueno, muchas gracias. Hablando. Gracias por la comunicación. Chau, chau. Che, sí, vamos, quédate un poco más, Jime, así, me acompaña, ya está, te quedas hasta el final del programa, quedan 15 minutos. A ver si se digna hacernos unos mates, Nacho. Dale. Vamos a escuchar el informe medioambiental de Susana Moreira y seguimos charlando acá en La Cuadrilla. Ahora en La Cuadrilla, informe medioambiental. Buenas tardes, este es otro informe para el programa La Cuadrilla del Movimiento de Documentalistas. Hoy vamos a leer un comunicado de la campaña Paren de Fumigarnos sobre una escuela fumigada en Santa Fe. La situación se repite, nuevamente una escuela rural rociada con agrotóxicos inescrupulosamente. El hecho ocurrió el jueves 1 de noviembre, aproximadamente a las 12:30 horas, en la Escuela Rural 54, ubicada sobre el camino de acceso al Palacio San José. El establecimiento actualmente tiene un horario escolar de 8 a 12 y allí concurren unos 15 niños de nivel primario. Según lo revelado desde la campaña Paren de Fumigarnos, la escuela está a menos de 50 metros de lotes agrícolas. Al momento de la fumigación, los alumnos ya se habían retirado a sus casas. Según manifiesta el docente, el viento del sur hacía que la deriva del veneno fuera contra el edificio de su escuela, por lo que tuvo que cerrar puertas y ventanas y refugiarse adentro para protegerse, a pesar de lo cual el olor era insoportable. El mosquito, o avión fumigador, se encontraba aproximadamente a 150 metros de la escuela y dio por terminada la tarea cuando advirtió que el docente estaba tomando fotografías. Según las resoluciones correspondientes, antes de aplicar agrotóxicos en lotes cercanos a viviendas, debe notificarse a los moradores con 48 horas de anticipación y la aplicación debe ser controlada por un responsable técnico. Al menos la primera parte de las obligaciones mencionadas no fue cumplida por el fumigador. Cabe entonces dudar de las buenas prácticas a las que tanto se apela desde los sectores interesados en minimizar los efectos de los agrotóxicos en la salud. El titular de la escuela manifiesta que él está desde principio de años y esta es la tercera vez que sucede. Podríamos decir que los alumnos y docentes de la Escuela Rural número 54 vienen siendo rociados con agrotóxicos regularmente a razón de 3 o 4 veces por año. Días pasados, un episodio similar se denunció en una escuela rural del departamento de Gualeguaychú. El hecho sirvió para recordar un relevamiento de escuelas fumigadas realizadas en el 2010 a través de la seccional del gremio docente. Hasta el día de hoy, el expediente de la solicitud de revisión médica periódica de docentes y alumnos de escuelas rurales a fin de detectar los males de la salud que ocasionan los agrotóxicos sigue sin respuesta. Lo que sí sigue ocurriendo es una lluvia periódica de veneno que parece formar parte de la currícula en nuestras escuelas rurales. Y esto ha sido todo por hoy. Siga tratando de estar informado. Buenas tardes. La cuadrilla, porque no hay mirada sin acción. Muy bien, ahí estamos escuchando a la compañera Susana Moreira. Seguimos acá con Ximena González de Movimiento TV, hablando de lo que va a ser el encuentro de las televisoras comunitarias. Ay, ya perdí el nombre del encuentro. Espacio Abierto de Televisoras Alternativas y Comunitarias. Va a ser un festival por la legalización de los medios comunitarios este jueves de 17 horas, Suipacha 765, Suipacha y Córdoba, frente al AFCA. Creo que nos quedó flotando un poco, Ximena, el tema de, digamos, ¿qué tendría que garantizar? O sea, veníamos hablando de los requerimientos que podría exigir el AFCA a una televisora para ser tomada en cuenta como una televisora de baja frecuencia, ¿no? O comunitaria. Sí. Pero ¿qué tendría que garantizar el AFCA a ustedes? En realidad, un poco como decía Fernando, lo que a nosotros nos garantiza es estar legales, dejar de estar en esta situación de alegalidad, es el fantasma del decomiso. Claro. Y por otro lado, lo que nosotros planteábamos, que esto lo hablamos un ratito antes, era una de las modificaciones, esos concursos, lo que nosotros planteamos al AFCA, eran planes de fomento para solventar lo que sería ARSAT. ARSAT es la planta transmisora a través de la cual se transmiten las señales, que estipula un pago mensual de 24.000 pesos, que es algo nuevamente que está absolutamente por fuera de las realidades de las televisoras comunitarias. Igual con la inflación se van acercando. para cuando nos den la licencia. Claro, va a estar como pagarle ahora 200 pesos por mes. Un litro de leche. Entonces, una de las cosas que planteábamos era eso, ¿no? Planes de fomento y subsidio, que habría que ver cuál es la manera, si es a través de publicidad oficial, cómo son esos subsidios, cómo se van a dar esos planes, que es algo que podríamos conversar. Sí. Pero eso, digamos, es algo también que estamos reclamando a AFCA. Y ahí va a haber una discusión también, si la publicidad oficial condiciona, si no condiciona. Sí, ¿no? Pero ¿cómo se reparte? Tal cual, pero nosotros igual sostenemos que hay hoy medios que son comerciales que se sostienen. Porque otra de las cuestiones que se nos plantea a nosotros como medios comunitarios es que no somos sostenibles, ¿no? La claro. cuestión de la sostenibilidad. ¿Por qué te vamos a dar una licencia si no son sostenibles? Y en realidad todos somos canales que venimos transmitiendo y que venimos siendo autosustentables. Exactamente. Sin ninguna... Entonces, lo que de alguna manera esos concursos nos piden a nosotros es una forma de sustentabilidad que no tiene que ver con cómo nosotros funcionamos, sino que tiene que ver más bien con un medio comercial. Incluso esos medios comerciales, muchos, son sustentables porque viven de la publicidad del Estado. Exactamente. Entonces, ¿por qué a nosotros de alguna manera se nos caracteriza, se nos engloba con esos otros medios, pero a la vez nos... como hacen esa comparación de no, vos no sos sustentable, mientras los otros son sustentables también porque se sostienen de esa publicidad? Entonces, básicamente, en realidad, nosotros, y esto lo planteábamos hoy, que tuvimos una reunión finalmente, después de 2 meses de pedir una reunión con la gestión de Sabatella, no nos atendió Sabatella, pero hoy tuvimos una reunión en el AFCA con 2 de sus asesores. Y una de las cuestiones que planteábamos era este, que preguntábamos, ¿cuál es la dificultad hoy para que no salgan esos concursos de licencias para los medios comunitarios, para los medios sin fines de lucro? ¿Y la respuesta? No hubo respuesta. Ah, te averiguo. Exactamente, fue te vamos a averiguar. Claro. Tal cual, ¿eh? Sí, cual. Esa fue la respuesta. Podría ser un buen funcionario público, me está diciendo. Se ve que me voy a haber cruzado con alguno que me ha dicho varias cosas. Che, ¿sabes qué te cuento? Ya que estás acá, Ximena, y me vas a ayudar a seguir este programa adelante, que nosotros tenemos siempre un bloque que se llama El Recomendado, que nos prepara Rafa, nuestro compañero Rafa, que tampoco viene porque bueno, este último mes tuvo un trabajo que se le cruzaba con este horario, pero él me manda el material, es muy prolijo, y en este caso nos recomienda un documental sobre la TV serrana de Cuba, ¿no? Concebida la TV cubana para la televisión serrana, perdón, para reflejar y defender la identidad, los valores humanos y la cultura de los habitantes de la Sierra Maestra, el sistema montañoso más alto de Cuba. La televisión serrana es un proyecto comunitario que fomenta el conocimiento y uso de los medios audiovisuales con fines sociales, educativos y de promoción cultural. Yo tuve la suerte de conocer a varios de ellos en Venezuela, tiene un trabajo exquisito. Daniel Díez, uno de sus principales referentes, dice: quizás Quizá el que más nos ayudó a entender cómo hacer la TV serrana fue Martí. Martí habla de una carga de ternura, habla de cómo es necesario que existan como misioneros de la ocasión, que entren en las montañas, que entren en los lugares de difícil acceso, que se vinculen allí, que trabajen y hagan posible esa vinculación de la educación y de la cultura. Así que vamos a escuchar un fragmento de un documental que se llama De Cada Día, documental comunitario de la TV serrana, y que trata sobre René, que es el panadero más veterano de la comunidad de San Pablo de Yao, en Grama, que cada mañana se levanta a las 5 de la mañana para ordeñar su vaca, dejar a los pollitos preparados y bajarse de la montaña, en un recorrido de 6 kilómetros para comprar el pan y así poder repartirlo por su comunidad, totalmente intrincada en las montañas de la Sierra Maestra de Cuba. Este documental quiso reconocer el trabajo que René realiza a diario para ofrecer el pan a su pueblo. Así escuchamos un fragmento de Cada Día, del documentario de la televisión serrana de la Sierra Maestra de Cuba. Ahora en La Cuadrilla, un documental que recomendamos. Yo entiendo que mi trabajo es importante porque eso es llevarle la alimentación al pueblo, ¿no? Y luchar por eso y cumplir. Miren, yo vivo y miren de René pasa, que es beneficioso. Todos los vecinos aquí cogen su pan delante de su casa. Yo hablo que ahora mismo de allá de Maguaro arriba, venga aquí a la tienda a comprar el pan. Eso es. Anteriormente lo cargábamos a caballo. Y en saco. Ya ahora no, entonces cogimos una carretica, un buey y cajita. Es mejor los bueyes, porque con los bueyes por lo menos tiene su carretoncito atrás, vienen los panes bien ahí, bien acomodaditos, no se sudan. Tiene un silbatico que lo suena. Y ya todo el mundo lo conoce. Y los niños se ponen más contentos cada vez. ¡Ay, ya viene René! ¡Ya viene! ¡Ya viene! Y aplauden. Y cada cual va a coger su pan. Buenísimo el fragmento, entonces escuchamos desde Cada Día, documental comunitario de TV Serrana. Bueno, estamos ya cerrando el programa acá, nos sigue acompañando Ximena González de Movimiento TV. Bueno, no sé si te quedó algo en el tintero para lo que va a ser este jueves, el Festival por la Legalización de los Medios Comunitarios. No, solo invitar a todos y a todas a que se sumen ahí frente a Alaska, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. En Suipacha y Córdoba vamos a estar desde las 5 de la tarde, va a haber radio abierta, murga, circo, bandas. Y además de ser un festival cultural en el que la vamos a pasar todos muy bien, la idea es hacer escuchar esta voz y esto que se plantea todo el tiempo, ¿no? Incluso ahora con esta cuestión del 7D, ¿no? Que se está planteando desde ambos sectores de la polaridad, la cuestión de la pluralidad de voces. Lo que nosotros sostenemos es que no hay pluralidad de voces sin medios comunitarios. ¿Ustedes invitan a otros medios, a medios, digamos, tradicionales, a, no sé, Telefe, a Canal 9, a cubrir sus... sus actividades, como por ejemplo la de jueves? Los invitamos, si no quieren. Nada, no, en general no les interesa demasiado. Y igual hay como una cuestión que también nosotros trabajamos con mucho cuidado, que es, si bien nosotros nos manifestamos frente a Alaska y le exigimos al Estado que se cumpla con el 33% para el espectro, para los sin fines de lucro, como se plantea la ley, nosotros no entramos dentro de ese antagonismo y esa polaridad entre gobierno y Clarín, ¿no? Entonces tampoco nos interesa que sí, se no sume, tal cual, que se sume a nuestro reclamo, ¿no? Por estar manifestando frente a Alaska, claro. Que venga Clarín a hacer no su juego. Igual, entonces, como no nos interesa entrar en esa cuestión porque nosotros somos otra posición, no estamos con ninguno de los dos monopolios. Te entiendo perfectamente. Che, lo único que les tengo para que me quede en el tintero es mañana está el cierre del Bahín, el Festival de Cine Indígena, en el espacio Inca del Cine Guzmán de 19 a 22 horas. Quiero saludar a mi profesor de perspectiva, Martín Ascolani, grosso, amigo y gran teacher de música, que me está haciendo de sociedad el oído, Nacho. Así que ahora sé lo que es un 3x4, un 4x4, así que cuidadito, en cualquier momento me ves por las pistas. Bueno, eso, estamos ya cerrando este programa de desafío kármico y cósmico con el eclipse solar y con el martes 13. Lo celebramos bastante bien. Por ahora primera, sí, faltan hasta tres el mate horas, que sí nos alcanzó. Eso, viste, te reivindico porque te pedí mate dos veces. Ahora te reivindico, está muy rico, Nacho. Eso, les dejo un abrazo hasta el martes que viene acá en La Cuadrilla. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Vamos a estar acercándonos el jueves seguramente. Y los dejo con un tema musical. El próximo martes es nuestro anteúltimo programa y diría casi el último, porque el último no sé si estoy en vivo porque estamos en la inauguración con Norita Cortiñas, el radio porque. Y la verdad, ¿viste? La verdad que hay que estar ahí. Bueno, eso, Milonga del Ñato, perdón, de Willy González Tupa, de su disco homónimo. Thank you.